Pues en el marco de esta campaña venimos dando charlas y contaros un poco esto de qué es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, más que nada porque de la parte institucional, de aquellos que están negociando este tratado, la información es nula, sobre todo porque están negociando a puerta cerrada y sin ninguna transparencia. Vale, pues entonces yo me iré centrando un poco en contaros el contexto del tratado, el porqué, qué elementos lo componen. Ya iremos tocando más temas de agricultura, alimentación, para que luego ya pues Javi lo tuve por ahí, ¿vale? Sí, alguna cosa que no entendéis, hay muchísimas siglas. He intentado ponerlas todas más o menos claras, pero si hay alguna que no entendéis me decís, y igual no lo sé yo, pero bueno, puedo dar alguna pista, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ¿qué es esto del tratado? Pues como decía antes Nacho, es el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que también se conoce con otro nombre, que viene a ser igual, que es el de TAFTA, que habla más como un espacio de comercio, de libre comercio general, y el TTIP es más el tratado o el documento que lo consolida, ¿no? Y también se le llama ATCI, que son las siglas de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en castellano y en francés. Nuestras siglas más originales serían ATCI, pero como todo el mundo lo conoce por TTIP y tiene incluso hasta más gracia como nombre, pues usamos este TTIP, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es un acuerdo de libre comercio? Bueno, pues como sabéis, el mercado internacional hay barreras aduaneras entre diferentes estados, y el libre comercio lo que intenta es eliminar todas esas aduanas para que exista un mercado único, común y libre de impuestos y de aduanas y de tasas a esas mercancías, ¿vale? Y tiene varios orígenes. Como contaba antes Nacho, el que seguramente os suene es el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que fue un intento de unir comercialmente todo el continente americano, en el que Estados Unidos ejerció como potencia imperialista y poniendo una serie de criterios, y que sin embargo se frenó. El 2005 fue cuando se frenó la firma del ALCA, que es cuando ya estaba pues Hugo Chávez y diferentes gobiernos más progresistas en América Latina, y por una gran movilización internacional pues esto del ALCA se paralizó. Entonces el lema de campaña que se utilizó durante varios años de parte de todos los movimientos era no al ALCA, y por eso hemos copiado también el nombre del no al TTIP por lo mismo, ¿no? Además, con la idea y convencidos de que igual que el ALCA se paró, pues el TTIP pues también lo consigamos, ¿no? El NAFTA, que es un nombre así como muy espantoso, es otro tratado de libre comercio que existe, pero solamente en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Pero vamos, es el mismo mecanismo que la misma estrategia, ¿no? El pez grande se come al chico, ¿no? Como os comentaba, cuando se estaba negociando el ALCA, Estados Unidos impuso pues todas sus, de manera imperialista, todas las condiciones. En aquel momento los países de América Latina tenían menos condiciones para negociar y no pudieron casi poner ninguna cláusula, ¿no? En este caso estamos hablando de Unión Europea y Estados Unidos, en el que parece que las fuerzas están más equiparadas, pero aquí lo que está pasando es que no son dos países negociando, sino unas corporaciones multinacionales con sedes en Estados Unidos y en la Unión Europea, o en las dos, contra, digamos, el resto de la población, ¿no? Que al final aquí el pez grande son las multinacionales y el gran capital, ¿no? Y entonces pues la estrategia es la misma, ¿no? Ejercicio de fuerza. El acuerdo, estos tratados de libre comercio responden a unos intereses comerciales, pero no solo, porque luego lo vamos a ir viendo que el TTIP abre, digamos, la puerta a, bueno, pues a cambios legislativos, a tema de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el TTIP es que viene acompañado de un paquete muy gordo, ¿no? Y luego responde también a intereses geoestratégicos, ¿no? Y en el caso del TTIP está muy claro. Bueno, tenía aquí algunos datos, pero por ejemplo, dicen que el 90%, en 2015 el FMI tiene previsto que el 90% del crecimiento económico se generará fuera de Europa y un tercio en China. Incluso la Comisión Nacional de Inteligencia de Estados Unidos dice que Asia está desplazando a Estados Unidos y la Unión Europea como economía en exportación y en generador de inversión extranjera directa. Y en 2050 ningún país europeo formará parte de las grandes potencias económicas, como un G7 sin ningún país europeo, más o menos, ¿no? Entonces, sin embargo, en la actualidad representan el 40%, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, el 40% del Producto Interior Bruto Mundial, de la riqueza del mundo, y siguen siendo un tercio de, representando un tercio del comercio internacional. Pero sí es verdad que sobre todo hay muchísimo miedo a otro tipo de potencias que están quitando muchísima arena comercial a Estados Unidos y a la Unión Europea, como es el caso de China, ¿no? Entonces, por eso la firma de este tratado es para mantener la hegemonía occidental en temas comerciales, ¿no? Es curioso además porque está firmando también, está negociando un acuerdo transpacífico entre Estados Unidos y Asia en el que han dejado fuera a China, ¿no? O sea, se trata de intentar controlar un poco la potencialidad de China en temas comerciales. Aquí, bueno, es un poco para que veáis en la actualidad cómo es el... Es, ¿más lo veis bien? Seguramente mejor que yo, por esto está tan... Bueno, es que pinta para que veáis un poco cómo es actualmente el flujo de intercambio. Hay mayores exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea que de la Unión Europea a Estados Unidos, ¿no? Y en principio, bueno, pues las más numerosas son patentes y licencias de Estados Unidos a la Unión Europea y servicio de transportes. Y las más gordas de la Unión Europea a Estados Unidos son los servicios de transporte y los productos farmacéuticos y de... Medicina. Sí, medicinas. En monto ya veis, sin embargo, que aunque nosotros exportemos menos porcentaje O sea, que solamente el 19,8% de nuestras exportaciones de la Unión Europea van a Estados Unidos, el resto va al resto de países. Pero el monto es muchísimo más gordo que el de Estados Unidos a la Unión Europea, ¿no? Vale, es un poco para que veáis un poco cómo está el tema. Vale, y esto del acuerdo transatlántico, aunque decía yo que el contexto actual ha avivado un poco la necesidad de ponerlo en marcha cuanto antes, tiene su trayectoria, ¿no? En el año 95 se creó el diálogo económico transatlántico y en el 2009 lo mismo se bautizó con el nombre de Consejo Transatlántico de los Negocios, ¿eh? Estas dos instancias son una especie de consejo de lobbies empresariales europeos y americanos impulsado y promovido por la Comisión Europea y por el Ministerio de Comercio de Estados Unidos, ¿eh? En el 2011, por este recorrido, se hizo un grupo de alto nivel de empleo y crecimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, con la intención de evaluar y valorar la necesidad y establecer un poco el mecanismo de cómo se iban a firmar estos acuerdos, ¿vale? Este grupo de alto nivel, de una de las organizaciones de la Unión Europea que están participando a nivel internacional en la campaña contra el tratado, se hizo una consulta en la Unión Europea hace ya un par de años, que por favor nos dijeran qué personas estaban representando a la Unión Europea en ese comité, en ese grupo de alto nivel. Pues la respuesta es que era secreto y que no se podía decir. Esa misma consulta se hizo a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas y sí respondieron, mandaron el listado de las personas que por parte de Estados Unidos estaban participando y eran pues todos economistas neoliberales a tope, ¿no? Entonces, pues sospechamos que la opacidad y no querer decir nada a la Unión Europea pues seguramente esconda algo, ¿no? ¿Qué hace este grupo de alto nivel? Pues estudios que dicen que lo más importante y es necesario y urgente que se ponga en marcha ya el sistema este del acuerdo de libre comercio. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han hecho ya desde el 2009 hasta ahora, aparte de manera paralela al grupo de trabajo, diferentes estudios también sobre la necesidad y de este acuerdo comercial. Es muy curioso porque en uno de la Comisión Europea se decía que el Tratado de Libre Comercio iba a crear 400.000 empleos en poquito tiempo y iba a suponer un crecimiento del 1% de la tasa de crecimiento de toda la Unión Europea. El Parlamento Europeo, que tiene otro sesgo un poco más democrático que puede tener la Comisión, en un estudio similar dicen que ese 1% no es tal, sino el 0,1%. No sé si escuchaste, seguramente no, porque fue un muermo total, pero llegó el último debate del Estado de la Nación, del gobierno del Estado español. En él, Mariano Rajoy, sorprendentemente, yo creo que es que alguien le pasó las notas, en parte del discurso habló del tratado. Y las cifras que dio para favorecer un poco, para ilusionarnos con el tratado, eran las del crecimiento del 1% y de esos 400.000 empleos, cuáles iban a ser para España, ¿no? Entonces, hay muchísima propaganda por parte de las instituciones que vean por favorable de este tipo de tratados, ¿no? Lo que no saben es que a veces no favorecen a todos por igual, ¿no? Vale. ¿Cómo se están haciendo estas negociaciones? Bueno, pongo aquí lo de consultas públicas por Internet, porque como siempre venimos diciendo que estos son totalmente... Ah, porque hay un elemento que no... Creo que viene aquí. No. Bueno, en el año 2013, en octubre de 2013, como estábamos dando un poco por saco por el tema de la información y que eran un poco opacos, y por parte de muchos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo también está haciendo una crítica, se decreta como el secreto de sumario de estas negociaciones. Es decir, que no se podía dar, no podía haber acceso a la opinión pública de los documentos ni las negociaciones en sí. Y esto además está siendo aplicado para diferentes países. Es decir, hay países que no tienen países de la Unión Europea que no tienen información de lo que se está negociando, ¿no? Con lo cual, pues los niveles de opacidad son muy, muy oscuros. ¿Y por qué pongo aquí entonces las consultas públicas por Internet? Por un poco por intentar lavarse la cara, pues están haciendo este tipo de cosas. Justo ahora, y lo comprobé esta mañana para asegurarme, sigue abierta hasta, me parece, hasta el mes de julio, una consulta de 14 preguntas en Internet, en inglés, para que de una manera fácil pues todos podamos participar y digamos lo que nos parece esto del tratado, ¿vale? De esas consultas públicas, de momento, hay el 65% de que han contestado son... o agentes de la sociedad civil, como quieren llamarse, como son las grandes empresas, ¿no?, que están participando directamente en estas consultas también. De momento ya hay 130 reuniones previas, de las cuales 113 han sido exclusivamente del sector industrial y empresarial. Y bueno, esto se pone en marcha ya, las negociaciones en marcha, en febrero de 2013, cuando Obama en el Congreso de Estados Unidos dice que esto ya está en marcha. Pero es verdad que la Unión Europea no es hasta junio y julio cuando el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea autorizan a la Unión Europea, a la Comisión Europea a negociarlo, ¿no? Ah, digo aquí, es el octubre de 2013 cuando dicen que el mandato y los documentos no son públicos. De momento ha habido 4 rondas de negociaciones, la última ha sido en marzo y la próxima va a ser en mayo. Y tienen previsto que el proceso se terminara entre 18 y 24 meses. O sea que a mediados del año que viene o así. Pero esto no sospechamos que esto no va a ser posible. Primero, por varias cosas. Una, porque no contaban con que ahora tenemos elecciones al Parlamento Europeo, que en cualquier caso todo lo ralentiza. Segundo, hay elecciones de la Comisión Europea también, con lo cual también se ralentizará. Y esto engancha con que a finales de las elecciones de Estados Unidos, me parece que son el año que viene también, al principio del año que viene, con lo cual seguramente Obama no quiera mojarse en proceso electoral con todo esto, con lo cual seguramente se retrasen un poco. Vale, pues ¿qué componentes tienes? Como decía yo, es un tratado de libre comercio, pero no solo. En lo que tiene que ver con lo comercial, pues os comento, aranceles, pues es cargarse aranceles, con una cosa muy paradójica, que realmente no existían aranceles ni impuestos a las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, solo en muy pocos productos, con lo cual lo que hagan descalabren de esto no va a significar gran cosa, ¿no? Pero sin embargo sí que abre ese mercado, es decir, no solamente estamos hablando de intercambio de cosas y de servicios, sino también de inversiones y de servicios financieros. ¿Qué significa esto de los servicios financieros? Pues realmente está bastante más desregulado el mercado financiero en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Lehman Brothers, las hipotecas basura y todo esto son invenciones financieras de Estados Unidos que seguramente puedan acceder al mercado financiero de la Unión Europea, ¿no? Inversiones también, pues que sí, antes, hace tiempo pedíamos el impuesto a estas transacciones financieras internacionales, pues queda un poco fuera de lugar, porque ahora lo que se hace es un espacio abierto y a coste cero, digamos, ¿no? Eso tiene que ver también con la contratación y la compra pública, ¿sí? Es decir, comprar servicios para hospitales, y estoy hablando de servicios y de bienes, seguramente pueda empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos estar participando en unas y en otras, ¿no? Y con el tema de la compra pública es un tema bastante complicado, porque es el 15% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y el 20% de la Unión Europea. Es decir, es un mercado que se abre de manera muy jugosa para Estados Unidos hacia Europa, ¿no? Esto implicaría aún más la privatización de servicios públicos. Es decir, si además el tratado obliga a que esos espacios puedan ser comerciables, pues obligará a mayor privatización. Y, por ejemplo, un caso como el que ha pasado en Madrid, que ha sido la paralización de la privatización de los 6 hospitales, pues con esta firma del tratado sería imposible. Quiero decir, una legislación de ámbito autonómico no puede en un momento dado echarse para atrás en un tema comercial como sería este, porque, como decía, hay componentes legislativos muy gordos que van después, ¿no? ¿A qué afecta también? Al tema de la propiedad intelectual. No sé si os suena, hace un par de años el ACTA, que es un acuerdo para el tema de propiedad intelectual y de acceso a la información, que se paró en el marco de la Unión Europea, que era un poco una, también estuvo pinchando Estados Unidos para intentar igualar las normativas en temas de propiedad intelectual y acceso a la sociedad de información entre Estados Unidos y la Unión Europea, y se paró una movilización muy grande de los internautas, que afortunadamente lograron pararlo, ¿no? Pero el TTIP incorpora muchos de los elementos que tenía el ACTA y que se paró. En este tema también es interesante, por ejemplo, cómo la Ley Orgánica de Protección de Datos, la nuestra, es bastante mucho más rígida que la de la Unión Europea, que el de Estados Unidos, perdón. Con este tratado, nuestros datos pues serían bastante más públicos de los que están siendo ahora y tendríamos menos protección como usuarios de Internet. Y luego todo el tema de las descargas gratuitas pues iba a ser imposible, porque nosotros, la legislación europea en materia de propiedad intelectual reconoce más los derechos de autor que los de distribución y comercialización. De Estados Unidos es al revés, ¿no? Pone muchísimo peso sobre las grandes empresas que controlan la distribución y comercialización de la música y de la cultura, ¿no? Entonces, pues seguramente reduzcan también ahí un montón de posibilidades, ¿no? Con el acceso a medicamentos, pues también tiene que ver con todo esto de cómo se abren los mercados y cómo medicinas de un lado y de otro, y con regulaciones muy diferentes, pues complique las cosas, ¿no? Esto es un poco, como anécdota, cuando estuvo Rajoy viendo a Obama hace unos meses, la anécdota esa del incunable que se le regaló a Obama y la caja de Manems que se trajo él, bueno, como resultado de todo eso fue una ley que se aprobó un poco por la puerta de atrás sobre propiedad intelectual en España, que va en la misma, que se supone que es como una recomendación de Obama a Rajoy para decir, bueno, lánzate tú, España tiene que ser como un ejemplo en cómo esta ley esta ley de propiedad intelectual tiene que parecerse cada vez más a la de Estados Unidos, ¿no? Pues la última ley que tenemos va más acorde con la de Estados Unidos que con la de la legislación de la Unión Europea, y abre un poco la puerta y ejemplifica para el tratado comercial del TTIP. Eso es lo que tiene que ver, son como tres componentes gordos. Este es con el acceso a mercados, ¿no? Es decir, que todo se liberaliza para el mercado. ¿Qué más? Esto es lo más gordo. Como decía, no solamente se trata de hacer una zona de libre comercio, sino de, como las legislaciones son muy diferentes, hay unas que son más normativas y más flexibles en unas cosas y otras que no, esto supone un montón de impedimentos para la gente que quiere hacer negocio, ¿no? Entonces lo que se trata es de igualar las legislaciones, igualarlas no por arriba, obviamente, sino igualarlas por abajo, ¿no? Es decir, y que cada país, o sea, habrá una ventanilla única, o sea, si yo en Estados Unidos estoy haciendo una inversión en España o en Francia, por ejemplo, y veo que la legislación española no me beneficia, igual que me puede beneficiar la legislación americana, pues puedo meter un juicio, ¿no? Pues lo que se llama, luego lo vamos a ver, el sistema este de resolución de controversias y de la legislación, cómo se va a hacer, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué afecta, ¿no? Hemos dicho que las legislaciones son más flexibles o no en un sitio o en otro. Está claro que perdemos en Europa con todo lo relacionado con los derechos laborales, ¿no? O sea, Estados Unidos es de los países que menos convenios de la OIT han firmado, que no tienen legislado todo el derecho de sindicación. Bueno, pues habría que ver si hay que igualar a la baja eso como queda, ¿no? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con todo con lo que supondrá una bajada de normas ambientales, ¿no? Que ahí sí que la Unión Europea está bastante más fuerte que Estados Unidos, ¿no? El principio de precaución, sabéis que aquí, el principio de precaución medioambiental es, mientras no sepamos con seguridad que esto, con una sustancia química, por ejemplo, o con un medicamento no genera ningún peligro a la salud, pues no se comercializa. En Estados Unidos eso no es así. Digamos, tiene que ser, quien tiene la carga de la prueba es el Estado. Es decir, yo comercializo y si el Estado en algún momento demuestra que esto no es bueno para la salud, pues lo retiro, ¿no? Entonces, pues eso seguramente genera problemas. ¿Qué más? La legislación en el tema de sustancias químicas, como esto decía, es, al no tener también el principio de precaución, la de Estados Unidos es súper laxa, ¿no? Y seguramente pues haya sustancias que aquí estén prohibidas que se abrirán con el tema del TTIP, el fracking. Todas las paralizaciones que está habiendo del fracking y toda la lucha que está habiendo con el fracking, por ejemplo, Alemania sí que estaba un poco más alerta con el tema del fracking, pero sin embargo Estados Unidos y Canadá especialmente, el tema del fracking es bastante abierto, pues igual todo lo que venimos haciendo contra el fracking pues igual se paralice. Con los OMG, pues los organismos modificados genéticamente, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hay muchísima flexibilidad en Estados Unidos que en la Unión Europea con respecto a estas cosas. Con la calidad de los combustibles, que es pues todo lo que hacen de minerales bituminosas, ¿cómo se llama? Tal cual. Las áreas bituminosas, donde están extrayendo combustibles, sobre todo en Canadá, pues tienen un desgaste ambiental muy gordo y además muchísima contaminación. De aquí está más controlado, pues seguramente se abre. Y también de protección a consumidores. O sea, en la Unión Europea hay una legislación sobre qué información al consumidor y que sepa lo que estás comprando tenemos, que en Estados Unidos es impensable, con lo cual seguramente también haya que reducir a la baja, porque lo que se trata es sobre todo de proteger la inversión. Luego vamos a ver el mecanismo que hay para esto, pero tiene tela. Y supone este tratado hay un riesgo, es decir, si esto se firma es una vuelta de tuerca más a lo que son los tratados de libre comercio, es decir, una fórmula nueva y un nuevo espécimen de tratado de libre comercio, que el riesgo que corre es que se haga, digamos, universal y entre todos los acuerdos que se firmen y a nivel global, ¿no? ¿Por qué? Pues como decía, luego lo vamos a ver, protege la inversión, es decir, aquí el empresario tiene que jugar con seguridad, ¿eh? Es decir, que si yo negocio y exporto y ofrezco bienes y servicios, tengo que tener claro que los estados tienen que generarme esa seguridad, que facilitan y abren el comercio a cualquier tipo de cosa, que meten como un bien la propiedad intelectual, que es más relacionado con temas de cultura, ¿no? Y esto puede generar a nivel global bastantes desaguisados. Todo lo que está relacionado con derechos laborales y medioambientales, que se irán viendo a la baja, y como el tema de energía y materias primas, si se incorporan también a este tratado, pues a nivel global pueden ser un ejemplo para ser ampliados, ¿no? Vale, esto que os decía yo, que es el mecanismo por el cual se va a plasmar, digamos, esa protección al inversor, al empresario que quiere hacer una exportación, una venta de bienes y servicios. Se llama solución de diferencias entre inversores y Estado. Pongo las siglas por si alguna vez lo habéis escrito, que es SDIE, o solución de controversias, ¿no? Esto es muy simpático, y en principio Alemania en marzo de este año, digamos, intentó paralizar todo lo que tenía que ver con la negociación de inversiones del tratado por este punto, porque además ellos tienen un caso de una demanda muy gorda, pero lo que pasa es que de momento hicieron ruido, pero pocas veces de momento la negociación están siguiendo, ¿no? Y este es el punto casi más gordo, porque lo que hace es poner al mismo nivel un Estado que tiene unos intereses, se pone de bien común y de políticas públicas y de proteger a los ciudadanos al mismo nivel que los intereses empresariales, ¿no? ¿De qué se trata? Pues de compensar económicamente a los para que los estados paguen, que ya sabemos quién paga, cuánto paga un estado, a las empresas si éstas consideran que su intervención potencial o los beneficios relacionados están amenazados por cambios legislativos a nivel nacional. Es decir, si yo soy una empresa americana y bueno, la legislación americana me es más favorable que la alemana, por ejemplo, puede mandar al estado alemán en cuanto que tiene barreras normativas que impiden mi desarrollo comercial y económico, ¿no? Desde los años 90 se están incluyendo en todos los tratados de libre comercio, pero realmente hasta los últimos años, cuando se han multiplicado y en grandes, vamos a ver, cifras y ejemplos de manera exorbitante, es decir, las demandas que están yendo grandes empresas a países, pues están siendo muy gordos. Y además la industria legal, digamos, de Estados Unidos, de grandes bufetes de abogados, se están poniendo las botas y están haciéndose unos expertos en cómo llevar a cabo estas demandas, ¿no? Estas demandas además son tribunales internacionales de solo 3 árbitros, solamente 3 jueces, que tampoco se bajo demasiado control democrático y que suponen, pues como decíamos, pase por encima de leyes nacionales y obligará a abandonar o retirar ciertas leyes, amenaza y evita una serie de políticas progresistas y de políticas públicas y de protección social en general, restringe el poder político de los gobiernos, es decir, si tú no puedes desarrollar una política pública que consideras necesaria porque de esa manera habrá igual alguien que te pueda demandar, pues entonces pues los gobiernos han pues eso, juguetes en manos de transnacionales que amenazan con demandas gordas, ¿no? Y en cualquier caso lo que hacen es restringir la democracia, ¿no? Es decir, pues ¿para qué elegimos a un gobierno y hacemos votaciones si al final quieres mandar son otros, ¿no? ¿Qué casos hay? Pues he traído alguno porque estos son previos al Tratado Transatlántico, pero veamos que pueden ser lo mismo, ¿no? Philip Morris, la de Marlboro y otras muchas, demandó a Uruguay con 2.000 millones de euros porque la normativa sanitaria de Uruguay incluyó pues, que se pusieran, como se ponen aquí, anuncios de que la salud de fumar perjudica la salud, etcétera, etcétera. Y Philip Morris, 2.000 millones de dólares. Australia también, pero no encontré la cifra. Pues ese tipo de cosas las pueden hacer. ¿Qué más? Alemania, Vattenfall es una empresa de energía nuclear. Con el accidente de Fukushima, Alemania retiró todas sus políticas de energía nuclear. Y el contrato que tenían con Vattenfall se quedó suspendido. Bueno, pero Vattenfall ha demandado a Alemania con 3.700 millones de euros de compensación por haber retirado esta política, ¿no? Y haber perdido beneficios con los que contaba. Los BIN también son, estos son de fracking. 191 millones de compensación por de las limitaciones que han hecho en fracking. Esto es Argentina con el tema de aguas también, 1.000 millones de dólares en compensación. Pues como veis, son diferentes ejemplos que ya están en marcha, están en los tribunales, de cómo este mecanismo de solución de controversias, que es un juez al final que dirá si un inversor que está desfavorecido por un cambio legislativo o por una legislación, pues el marco del tratado seguramente le sirva para dictar una sentencia en contra del país, ¿no? Que genere más deuda y que tengamos que pagar los demás, ¿no? Vale. Así, para ir avanzando en algunos elementos concretitos de estos del tratado y avanzando un poco lo que tiene que ver con consecuencias para la agricultura, por ejemplo. Bueno, la agroindustria estadounidense es muy potente. Si reducimos los derechos laborales aquí y las normativas medioambientales, existe mucha posibilidad de que esa agroindustria penetre en las maneras agrícolas de la Unión Europea. ¿Qué supondrá esto? Pérdida de empleos, obviamente, ¿no? Ataque a pequeñas producciones, favorecer el agronegocio. Pérdida de la seguridad alimentaria. Como os decía, además, si se rebajan las normativas en tema de transgénicos, de componentes químicos de para el abono, etcétera, etcétera, pues seguramente la calidad de lo que comemos sea menor. Obviamente es un ataque directo a la soberanía alimentaria, a los principios de la soberanía alimentaria, que supongo que Javier luego lo abordará. Favorecerá la producción no ecológica, en tanto que la ecológica pues se queda fuera seguramente de este tipo de mercados y de acuerdos. Y si hay legislaciones que favorecen la producción ecológica, pues tengan que ser rebajadas porque el acuerdo así lo exige, ¿no? Y luego también hay una desprotección muy gorda de consumidores y consumidoras. Es decir, como decía, la información que tenemos aquí de la trazabilidad, de que tú coges un paquete de galletas y sabes lo que tienes y tiene, pues lo de transgénicos no viene muy claro a veces en España, pero en otros países de la Unión Europea sí, pero esa información desaparecería, ¿no? Y tampoco tendríamos mucha capacidad para de un marco democrático intentar solucionar estos asuntos, ¿no? Aquí os he puesto, pero es muy chiquitito, pero es interesante y os lo dejo porque, sobre todo, veamos el número, ¿no? Es decir, en temas agrícolas, ¿qué es lo que quieren los Estados? ¿Qué intereses tienen Estados Unidos hacia la Unión Europea con temas agrícolas? Y vemos que tienen un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 11 intereses estratégicos de Estados Unidos hacia la Unión Europea. La Unión Europea hacia el otro lado, 4. Es decir, que realmente nuestro sector agrícola está bastante más desprotegido de que ellos, y puede sufrir un ataque de desmantelamiento, por ejemplo. Las cerezas, que es una cosa muy concretita, ¿no? ¿Qué interés tiene Estados Unidos? Pues quiere que se levanten o disminuyan las exigencias para demostrar la no existencia de pudrición parda. Que yo no sé muy bien lo que es, pero fuera están concretitas y mal causa. Eso, Javier. Los moluscos. Pues lo que intentan es levantar la prohibición sobre los moluscos de origen estadounidense que no sean los vieiras. Es decir, porque es verdad que la Unión Europea ha puesto una barrera a la importación de moluscos. Entonces, pues quieren que se abra más abierto, ¿no? Hormonas de crecimiento. Levantar la prohibición de carne de vacuno alimentados con hormona. Hay unas. El tema del cloro es bien importante. Es que la Unión Europea tiene prohibido que los pollos se laven con cloro. Y es la práctica habitual en Estados Unidos. El cloro, además, que se queda impregnado en la carne, ¿no? Pues seguramente tengan que retirar esa prohibición aquí de que se laven con cloro y pues tomaremos pollo clorado. Que el pollo clorado es el que toma. Una de las empresas más interesadas en que esto se retire es Kentucky Fried Chicken. Porque aquí están obligados a comprar otro tipo de producción de pollos que la que tienen ahí en Estados Unidos. Todo el tema del ácido láctico, de cómo se procesa la carne también, etcétera, etcétera. Hormonas del crecimiento, pues que no se levante aquí la prohibición de que se tenga esto del crecimiento, etcétera, etcétera. La triquinosis, que en España yo creo que hemos tenido plagas, ¿no? Por lo que pretende Estados Unidos es que se eliminen las pruebas exigidas para triquinosis en cerrador, ¿no? Pues todas estas cosas tan simpáticas y tan concretas, ¿no? ¿Qué interés tenemos nosotros, por ejemplo, con respecto a la agricultura de Estados Unidos? Bueno, pues como nosotros tenemos el chamenito de las vacas locas, pues que nos reduzcan un poco la legislación para intentar exportar carne de vacuno. De manera lácteos también. Bueno, temas de importancia de exportación de moluscos y esto no, que nos. Acelerar los procedimientos de análisis de riesgos en los productos vegetales. Tampoco sé muy bien lo que significa, pero bueno. Pero con un caso concreto, que al final esto se está negociando, aunque estemos hablando de un marco general, se está negociando casi concepto por concepto y partida por partida, ¿no? Y cómo esto tiene implicaciones legislativas y normativas que quieren superar. Casi terminando un poco así la propuesta general. ¿Qué se está haciendo, ¿no? Como os decía, la idea es generar una campaña parecida a la de no al ALCA, que para un tratado, pues no al TTIP. Los plazos que tenemos son más cortos y, bueno, pues yo creo que también el espíritu europeo ahora mismo está un poco más diezmado que el que estaba en América Latina hace 10 años. Pero bueno, la idea es seguir trabajar de manera bastante potente. Y no solamente en la reivindicación y el decir no al TTIP, sino en construir alternativas, ¿no? Uno de los documentos que tenéis ahí en la mesa, que es uno que tiene una portada fucsia, este, que ahí hay bastante, yo creo, para todos. ¿Vale? Esta es una red que está compuesta por más de 50 organizaciones europeas, que al final son más de 400 organizaciones de ámbito estatales, que lo que ha hecho realmente es una propuesta alternativa al comercio, no solamente al TTIP, sino a poco cuál sería la práctica comercial que tendría que tener la Unión Europea, ¿no? Y hace especial hincapié en varias cosas. Uno, la transparencia, como venía diciendo, pues no existe en cómo se está negociando este tratado, ¿no? Para fortalecer también el papel de los parlamentos, del Parlamento Europeo frente a la Comisión, ¿no? Como decía, que el Parlamento Europeo por lo menos lo elegimos nosotros cada 5 años. La Comisión Europea es el ejecutivo y es quien negocia en nombre de la Unión Europea todos estos tratados, y sin embargo no los elegimos directamente. Es una elección hecha entre los partidos europeos directamente, ¿no? Asegurar la participación significativa de la sociedad civil, que se saca fuera de todo esto, ya pues eso, se hacen consultas en internet y punto. Y bueno, pues intentar mantener cierto poder y control económico y comercial y de nuestras vidas en manos de la ciudadanía y no solamente de los políticos que negocian en nombre de empresas transnacionales, ¿no? Vale, esto es un poco a nivel europeo. y a nivel estatal y en diferentes ciudades, pues se ha impulsado esta campaña del no al TTIP. En Madrid, por ejemplo, en Barcelona se están reuniendo, en Valladolid creo que también, y en Madrid, que es la que más conozco, pues al final se ha hecho una serie de reuniones más o menos sistemáticas con diferentes organizaciones, en la que está Ecologistas, está TAC, está Amigos de la Tierra, hay Economistas sin Fronteras, Ingeniería sin Fronteras también está, la Organización de Consumidores, la CEU también está, las asociaciones de vecinos están participando también, está la CGT también, y se han estado incorporando también ahora partidos políticos, ¿no? Pues ECO, Izquierda Anticapitalista, y los de Podemos también están últimamente viniendo a las reuniones, ¿no? Porque también estamos aprovechando el marco de la campaña de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Un poco, lo que estamos haciendo de momento es intentar convocar a candidatos y candidatas y las estructuras de los partidos para que esto por lo menos suene y lo tengan en la agenda. Y bueno, pues vamos teniendo respuesta, ¿eh? Poco a poco. Y la idea es, pues durante este mes, que queda casi para justo este mes que queda para las elecciones, pues estemos dando más la matraca, pues, más con notas de prensa, con interpelaciones directas a políticos y a candidatos y candidatas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la idea también es ver que esto de la campaña sea un marco general, es decir, pues como en América Latina cuando se paró el ALCA, las organizaciones de mujeres hacían un manifiesto para el 8 de marzo y además ponían no al ALCA, ¿no? Yo creo que con lo que os he contado de lo que es el tratado este transatlántico afecta a muchísimas facetas de nuestra vida, no solamente tiene que ver con lo ecológico, sino con todo, como para que veamos que esto del tratado nos afecta a toda nuestra vida y cómo esta campaña del no al TTIP o esta alerta del no al tratado transatlántico, pues lo incorporemos a nuestras acciones, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta que esto es que os he dicho, de que control democrático, economía social, etcétera, etcétera, forma parte de muchísimos discursos, ¿no? De históricos, ¿no? Y de muchísimas iniciativas que se están produciendo en el Estado y a nivel internacional. Hablo por los que hablan del bien común, pues esto, y la economía del bien común tiene que ver con esto. La economía social y solidaria está muy relacionada con esto también, ¿no? Pues, y pues un poco que tengamos en cuenta de que esos discursos y esas iniciativas pues están muy relacionadas y también son una manera de ofrecer resistencia a este tema del tratado. Yo no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Pues, si os parece, como luego queremos dejar espacio para el debate, pues gracias a Conchino por habernos introducido un tema tan... Una de las principales virtudes que tiene el hacer una intervención así es que realmente analizar estos procesos, como ya nos has expresado, es difícil, ¿no? Porque no están publicados en los boletines oficiales, porque hay que perseguir un poco y buscar la información. Entonces, bueno, pues llegar a articular un discurso común y intentar expresarlo en media hora, pues yo creo que es digno de mención. Uniendo un poco lo que a la intervención de Conchi con la intervención de Javi, la semana de lucha campesina que estamos celebrando durante todo este mes de abril, ¿no? Que ya sabéis que ya son 6 o 7 años en el Estado español, pues haciendo un poco el seguimiento del llamamiento de la vía campesina, ¿no? De los agricultores y ganaderas del mundo, pues para reivindicar la soberanía alimentaria y la agroecología, ya ha señalado el Tratado de Libre Comercio del que estamos hablando hoy, pues como uno de los pilares, ¿no? Argumentales de la semana de lucha, tanto en el manifiesto como en algunas de las acciones que se están realizando en muchos territorios del Estado. Y bueno, pues sin más, Javier Sánchez, ya lo hemos presentado antes, pues es agricultor en las 5 villas en Tauste y en estos momentos pues una de las personas que está coordinando en Europa la organización posiblemente pues más potente del mundo, que es la Vía Campesina, que aglutina pues a cientos de millones de campesinas del mundo. Y os dejamos con él, Javier Sánchez. Gracias, Nacho. Agradezco a Conchi, porque ya ha hecho toda la información, ¿no? Entonces eso me permite a mí hablar de otras cosas que al final van a parar a lo mismo, ¿no? Yo soy de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que nace justo cuando la dictadura, y previamente a la dictadura, gracias a curas progresistas, comunistas, gente de todos los partidos políticos, en un momento histórico en el que estaba claro que había que reaccionar, ¿no? Salvando mucho las distancias, creo que estamos en un momento parecido, igual de contundente, y también el momento para reaccionar, ¿no? En aquel momento se reaccionó. Aquí podemos tener dudas de si la sociedad está en ese momento de reacción, ¿no? Y esa es una primera reflexión. En segundo lugar, este acontecimiento del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos no es más que un suma y sigue de lo que viene ocurriendo casi prácticamente desde el siglo XVIII y XIX, es un paso más, desde antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, orquestada y financiada por la banca de Estados Unidos y no la única, y donde se forraron los que ahora nos están jodiendo con la crisis. La banca Morgan, Goldman Sachs, o los hijos o los nietos de toda esta gente. Entonces, porque no parezca, ¿no?, que esto de repente se les ha ocurrido y de repente es cuando nos están y nos van a atacar por donde está señalando Conchi, ¿no? Esto ya viene y esto simplemente es otro reflejo más de cómo les importa un pimiento la democracia, les importa un pimiento los derechos humanos de las personas y, por supuesto, los derechos de los campesinos y campesinas. Les importa un pimiento. Aquí el reflejo de eso es el Partido Popular y el Partido Socialista, perdón que hable claro, pero no tanto por lo que es la historia de esos partidos, sino por lo que han reflejado lo que han hecho durante los gobiernos. Trataba el libre comercio de la Unión Europea a Estados Unidos, trataba el libre comercio con Corea del Sur, los intentos de Mercosur, las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. No nos olvidemos que la lucha contra la Organización Mundial del Comercio, esta, que se paró en Seattle, se paró en Cancún, con muertos incluidos, el compañero de Vía Campesina de Corea del Sur, se paró en Hong Kong, y que, por tanto, a Estados Unidos dices, ¿para qué me voy a perder el tiempo en la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, si puedo ir a la carrera con tratados bilaterales, ¿no? Esto es una cosa más dentro de esa estrategia, pero ni siquiera es una estrategia de los gobiernos, ¿no? Son puras marionetas, los Rajoy, Zapateros, puras marionetas. Nunca jamás en la historia de la humanidad se había acumulado tanto poder en pocas manos. Nunca jamás en la historia. Porque dirían, oiga usted, pero es que ese que controlaba todos los mamús, buah. No, pero los primeros del imperio anglosajón que empezaron a controlar la banca, que parieron la banca, aquí estamos hablando de poder financiero, control de los medios de comunicación, control de los gobiernos. ¿Qué me falta? ¿El ejército? ¿Las armas? ¿Qué me falta? Ahí está Ucrania, ¿eh? Ucrania es el ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo. Es un guión de la CIA tal cual. Tal cual. Podría decir, ¿y de la KGB? Pues bueno, de la CIA y de la KGB. Mientras tanto, todos los días un poquito de Ucrania en los telediarios. Por lo tanto, esto es una cosa más. Ya que lo ha dicho todo Conchi, permitamos entonces ampliar y ver cómo todo lo que nos está ocurriendo hoy en la vida cotidiana tiene que ver con la reflexión histórica de lo que ocurre con este modelo neoliberal. No para la frustración, no para la impotencia, sino para ver cómo en nuestras manos estamos construyendo herramientas de lucha en lo local, en modos de producción, en modos de comercialización, en una mayor conciencia de los derechos, que seamos pocos o muchos, esta es una discusión eterna, ¿no?, sobre si los procesos de cambio revolucionarios o los procesos de bloqueo de intereses tan gigantescos se consiguieron entre pocos o muchos, es toda una discusión. Después del 22 de marzo, dice, podíamos haber sido 30 millones. En los medios de comunicación hubiera salido lo mismo que salió, ¿no? Bueno, pues entonces, Unión Europea-Estados Unidos, tal, lo ha dicho, es que lo ha dicho todo. O sea, Obama sabe que posiblemente ni le dé tiempo en esta legislatura, ni los republicanos, aunque les encante esto, se lo van a permitir. No le van a permitir un triunfo de despedida. Un triunfo en los términos no de Obama, de las multinacionales. Y no, esto es un pedigrí de las multinacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea. En una especie de huida hacia adelante, viendo cómo es imparable la hegemonía de China. Y les importa un pimiento que fracasen en su estrategia de hegemonía, cogiendo a una Unión Europea fracasada, hundida también en los designios de Estados Unidos. En el año 2004, Ya Estados Unidos contemplaba cómo generar y potenciar una crisis en Estados Unidos. Joder, ya lo sabía, ya lo hizo la Segunda Guerra Mundial. Financia primero a los nazis, ¿no? Pues hay que coger un poco la historia. Financia primero a los nazis y luego aparece como salvador, para salvar a la patria europea. Segundo elemento fundamental, que esto ocurre en un momento, como digo, de ausencia total del proyecto político de la Unión Europea. Luego lo he dicho una vez, no lo voy a decir dos veces, porque los pastores en mi pueblo me lo prohibirían. Cuando se dice una vez una cosa, no hay que decirla dos. El Parlamento Europeo es la primera ocasión. Sé que hay la posición digna histórica de la abstención, clarísima, hay una perspectiva histórica sobre eso y hay otra. Es decir, vosotros no. Es decir, ¿qué hay en nuestras manos? Eso. Insisto en la dignidad de esa posición histórica, de la abstención, pero esa es como una primera respuesta para ganar tiempo. Como una primera respuesta para ganar tiempo, ya que, como ha dicho Conchi, hay más tiempo. Porque posiblemente esto no salga adelante tan pronto. Y al mismo tiempo que estamos luchando por la soberanía alimentaria desde lo local, el ir comprobando cómo podemos construir alianzas más fuertes en Europa, donde esto es una de las cosas visibles, pero en la que podemos ir sumando todas las cuestiones que están ocurriendo y que nos están provocando o para lo que se está utilizando la crisis en la Unión Europea. Tenemos claro, ¿verdad? Y más aquí, vosotros y vosotras, ¿para qué se está utilizando la crisis en la Unión Europea? Es más, Europa está haciendo los deberes previos a la negociación. Previos a la negociación. Destrucción de empleo, bajada de sueldos al 50%, por el mismo trabajo de despiezar pollos en el matadero de Tudela, en vez de cobrar 1.000 euros ya se cobran 600. Todos tenemos amigos en que está ocurriendo eso. Luego, la misma receta que aplicaron en América, que aplicaron en Asia y que aplican en África, ahora nos toca a nosotros, porque eso es lo que el modelo neoliberal en este momento quiere hacer para seguir ganando cada vez más dinero. La cuestión es hasta dónde la sociedad va a soportar o va a aguantar esto. ¿Esta evidencia de Unión Europea a Estados Unidos les va a llamar la atención? ¿Esta evidencia es la peor? No, la única diferencia entre Estados Unidos, acuerdo con Chile, Estados Unidos, acuerdo con Colombia, Unión Europea con Colombia, es aspectos formales. Suele proteger un poco más la Unión Europea en sus acuerdos de Tratado de Libre Comercio y le da un poco más ropaje formal o pone un paquetito de cooperación al desarrollo, más bonito, cosas así, pero para lo mismo. Estados Unidos no, va, pum. Pero no quiere decir que en Estados Unidos sean los malos y en Europa los buenos. En absoluto, para repetir algunas de las cuestiones que aquí se han nombrado. Al final, los actores son los mismos. ¿Cuáles son las herramientas que ha utilizado la gente que ha diseñado esto? Las 200 personas que están trabajando en Bruselas como lobby de Estados Unidos. Que esto no ha sido una iniciativa de los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos. Es el lobby farmacéutico, es el lobby químico, es el lobby del automóvil los que ponen la pasta y le dicen, por aquí. Obama pasa olímpicamente de Europa. Ha sido la primera vez el otro día que vino a Europa. Y al primer lugar que fue es a la sede de la OTAN para ver cómo hacemos la historia de las inversiones en las bases militares que hay que montar para el enemigo ruso. Pásmate. El enemigo ruso. Aún están todavía los que han saqueado el mundo con las armas, en cómo África cada vez está comprando más armas. Aún todavía siguen en la misma lógica de la Guerra Fría. Siguen en la misma lógica. Estos son los mismos que están diseñando esto. Obama va ya de pasada. Obama está ya de despedida y viene a Europa a soltar discursos sobre Ucrania. Habló del Tratado de Libre Comercio en un espacio para decir que esto va a ser lo mundial. La Unión Europea, que está hecha unos zorros, absolutamente hecha unos zorros, con una ausencia total de democracia, y para bien o para mal, yo recorro los pasillos de Bruselas desde hace 20 años, digo para bien o para mal porque no sabes a veces si tocaría hacer otras cosas, ¿no? Estar allí guardando la diplomacia. Y entonces es verdad que hay que construir otra Europa, porque sí se necesita una Europa, sí que es una pequeña ocasión, no la más importante, pero sí una pequeña ocasión, estas elecciones del Parlamento Europeo para mandar un mensaje. Lo ha dicho la compañera, lo ha dicho Nacho, yo creo que sí. añadiría alguna opción política más de las que he nombrado, pero no me voy a entrar en esa, no voy a entrar en esa guerra, porque sabéis a cuál sumaría las que he nombrado, creo que es evidente, pero por hacer el recorrido ya más concreto, reuniones secretas. No nos enteramos de absolutamente de nada. El argumento es que es normal que sean secretas, sino ¿cómo voy a negociar con el otro? Pero entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De dos piratas que negocian cómo saquear el botín? Entonces yo entiendo que sean secretas. Con todo el respeto a los piratas, que tenían su código de conducta. Estos no. Entonces habría que buscar otra palabra, No nos olvidemos de los actores. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Los que han destruido la capacidad productiva y las políticas públicas de los gobiernos en el mundo son estos. Fondo Monetario Internacional, como no destruyas tu política pública, no vas a tener crédito del Fondo Monetario Internacional. Y el Banco Mundial, exactamente igual. Que es además el padrino de todo el acaparamiento de tierras. No nos olvidemos que la lógica de este acuerdo es la misma lógica que los fondos de inversión, los fondos de pensiones, acaparando 90 millones de hectáreas en África, pero en Serbia, anda, en Ucrania también, no solo los chinos, que ya hicieron un acuerdo de 1 millón y pico de hectáreas, de las mejores tierras fértiles de Europa, Ucrania, sino fondos de inversión que se quedan con toda la tierra fértil de Ucrania, de Serbia, de Yugoslavia, de Bulgaria, de Rumanía, que por cierto, la tercera parte de Rumanía tiene el acuerdo legal, para hacer experimentos de fracking, donde están expulsando a los campesinos compañeros de Vía Campesina, ¿no? Concretamente a Willy Suster y compañía, ¿no? Entonces, dicho esto, los impactos los ha nombrado ya la compañera, tanto en términos generales como en términos concretos, y evidentemente a los que va a beneficiar es a la oligarquía de ambos lados, a los especuladores. Ya no sabemos qué precio vamos a tener por el maíz o el cereal, porque en octubre deciden, según el diseño de Goldman Sachs en las bolsas de Chicago y en otras partes del mundo, que el maíz no puede superar las 30 pesetas, y esto dicho en octubre, cuando estamos cosechando el maíz, hasta mayo del año que viene. Y así se cumple. ¿Eso qué modelo de economía es? ¿Qué modelo de economía es esa? De especulación, claramente, ¿verdad? ¿De libre mercado? De la ley del embudo, ¿no? De la ley del embudo. Esto es, forma parte de este acuerdo. Y del agronegocio. El impacto en el modelo lo ha nombrado Conchi, sobre la calidad, los tímidos intentos en Europa de defendernos de los transgénicos, la pelea encarnizada en cada transgénico que nos viene, en el propio concepto de tratar de pelear por un modelo sostenible que incluya de verdad la clave social y la clave medioambiental, es un impacto directo absolutamente, en toda la cuestión de las semillas. No en vano Europa ha intentado cambiar la ley de las semillas para que tuviéramos que pasar por unos catálogos con las propias semillas que tenemos los propios campesinos, para impedirnos comercializar con ellas, para impedirnos hacer intercambios. Pero no está descontenta de que haya fracasado, porque ahora ya la va a escribir en función del acuerdo de libre comercio. Es otro ejemplo de impacto brutal en una parte tan importante como las semillas. Acaparamiento de tierras, mercantilización. Ya han estado diseñando en Río de Janeiro, en Río Más 20, la famosa economía verde, que es, como ya se ha saqueado en los últimos siglo y medio, un poquito más, todo lo que se podía saquear, ¿qué falta por saquear de la naturaleza? ¿Qué nos falta por saquear? El océano. Y a patentar. Las algas de no sé qué, el microbio de no sé qué, la bacteria de no sé qué, a patentar. Propiedad intelectual. ¿Qué nos falta por los bosques? ¿Qué nos falta por mercantilizar? La polinización de las abejas. Sí. Vamos a hacer unos matemáticos que calculen el valor de la polinización de las abejas, y vamos a poner ese valor para que cotice en bolsa, porque la trama de este modelo y de este tipo de acuerdo se trata de, señores, ustedes no pueden tener futuro si van a una economía sostenible socialmente, sin olvidar la necesidad de lo inútil, como habéis visto en un artículo por ahí, lo inútil es lo que nos enseña a vivir, lo que nos enseña a contemplar el paisaje, lo que nos enseña a amar, lo que nos enseña a sentir. Lo que esta economía capitalista de modelo liberal dice que es inútil porque no se puede obtener lucro. ¿Eh? Entonces, en ese tipo de mercantilización de la economía verde, que vamos a oír nombrar hasta la saciedad, se mercantilizará hasta la lluvia. Hay alguna normativa en alguna comunidad autónoma que está intentando ponerle valor al agua de lluvia que se recoge en cisternas. No estoy hablando en broma, ¿eh? Podría decir que no, y en Galicia. En Galicia. Es que ahora ya hay que empezar a pensar lo que han hecho durante las últimas décadas y lo que están haciendo aquí. Porque claro, en esa toma de conciencia, que desde luego los que estamos aquí, está claro que la tenemos, pero en la capacidad que podemos tener de reflexionar con toda la gente que hoy, por muchas circunstancias, no ha podido venir aquí, ¿no? Lo has dicho también. La Unión Europea presiona a Estados Unidos, ha dado datos para que elimine lo de las compras públicas, que es un valor en Estados Unidos el tema de las compras públicas. Y la Unión Europea, mientras nosotros estamos intentando que prevalezca la cuestión de la compra pública para comprar la producción local, para hospitales, para no solo lo que son las inversiones públicas, que tiene un potencial y un poderío impresionante, pues la Unión Europea dice, joder, es que Estados Unidos está haciendo eso. Pues en la negociación pide que se elimine todas esas dinámicas de compras públicas. Lo digo como paradoja de las dos direcciones en las que funcionan en este intercambio. Sin profundizar demasiado, y lo ha nombrado Conchi, Estados Unidos tiene normas más estrictas sobre el control bancario. Ya vemos las que hay aquí, ¿no? En España, el diseño del euro, todo lo que viene ocurriendo con la gran estafa a la que estamos sometidos y de cómo se hacen las leyes para salvaguardar a la gran banca y además hacérnoslo pagar a nosotros, ¿no? Evidentemente, la consecuencia, no solo en este momento, sino, como he dicho, en la perspectiva histórica de este modelo neoliberal, es la desregulación de los mercados. ¿Cómo podría convencerte de que la sanidad pública es mala? ¿Claro? ¿Cómo podría convencerte de que la educación pública es mala? ¿Y cómo podría convencerte de que las políticas públicas agrícolas son malas, que es mejor el libre mercado? ¿Verdad? Entonces, manejando los medios de comunicación todos los días, pam, pam, pam, pam, de tal forma que la gente ya, y encima con la crisis, nos meten una presión salvaje. Pues de todo esto va en el centro este tipo de acuerdo que, como digo, no es el único lugar al que mirar, sino que nos sirve de evidencia de por qué ocurre esto ahora y para qué ocurre esto ahora, porque aunque no vaya adelante, se aprovecha para hacer los cambios normativos, legislativos, supuestamente para salir de la crisis y volver a remontar la senda del crecimiento. Estoy hasta las pelotas de oír de la senda del crecimiento. Hasta las mismísimas pelotas. El 0,5 y el 1,5 y su madre. Y la madre que los parió. ¡Harto! Porque hace 4 años ya sabíamos que vendrían esas frases. Ya se desesperaba uno con antelación. En cuanto a la macroestadística les permitiera hacer ese tipo de cosas. Y un poco como reflexión, no hay nada que no hayas nombrado de lo que tuviera en mis notas. La desregulación de las normativas higiénico-sanitarias. Si andábamos todavía peleando de cómo las normativas higiénico-sanitarias se podrían adaptar a las pequeñas explotaciones, a lo que es la necesidad de la venta directa, a lo que es que no nos obliguen a cumplir las normativas higiénico-sanitarias de la mediana y gran empresa, porque eso es condenarnos a no tener ninguna posibilidad. Yo no puedo legalizar una granja de 100 gallinas porque no estoy a 1,5 kilómetros del centro urbano, porque mi pueblo tiene 7.000 habitantes, por poner ejemplos de los más sencillos. Y además, si lo consiguiera legalizar, tengo que demostrar que tengo que meter 3 vacunas al pollito obligatoriamente. Ya no cuento si esto va adelante, ya no voy a hacer un chiste fácil sobre eso, ¿no? Entonces, la entrada de hormonas, tú has puesto una con nombre raro, la RAF, no sé qué, yo no me las voy a aprender, no pienso, entrada de hormonas, si ya tenemos suficientes venenos en la alimentación que producen X enfermedades, no vamos a ser muy alarmistas ahora, ¿eh? Igual toca, ¿eh? Igual va a tocar hacerlo, pero Nacho seguramente nos recomendaría prudencia en ese sentido. No. Bueno. Lo de la carne clorada, las siguientes generaciones de OGMs, por supuesto, en esta historia también entrará toda la cuestión de las patentes en nanotecnología, que por tiempo no vamos a meter mucha historia ahora, ¿eh? Y lo ha nombrado ella, cambios en la normativa ecológica. Para decir algo muy llamativo, no será la primera vez que Estados Unidos intenta que en la normativa ecológica de la Unión Europea se puedan emplear transgénicos. ¿Que acaso es de lo poco evidente que han dejado la normativa de que se prohíbe que se empleen transgénicos? Y este es un ejemplo, porque ahora mismo, en el Comité Económico y Social Europeo, que me toca estar por allí, ya viene un dictamen al respecto de los cambios en la normativa ecológica y del etiquetado. ¿Por qué nombro etiquetado? Porque es la palabra mágica que el secretario de Estado de Economía del Estado español nos dijo que es la fórmula mágica para solucionar lo que pase en este acuerdo. La palabra mágica. Hombre, si pasan pollos clorados, tranquilo, porque pondremos etiquetas que aquí no están clorados los pollos, ¿eh? Y entonces el galimatías que ya ocurre hoy para el consumidor, con los medios que nos dan para hacer esa formación y esa pedagogía a nosotros como consumidores, en ese acto tan bonito de ir a comprar 5 minutos rápido, tengo que hacer la comida, no sé qué, lo del pollo clorado, pues oye, será Chanto. Nutritivo, ¿no? ¿Eh? Y por acudir a esa trampa de lo que no mata engorda, que os acordáis que viene de un proceso histórico como muchas canciones que decía un amigo mío, ¿no? Entonces, solamente para nombrar más ejemplos, economía más especulativa, más volatilidad, he nombrado el ejemplo del maíz, no sabremos qué precio tendremos en ningún año, sí que los costes de producción cada vez van a ser más caros, lo cual va a seguir echando a la siguiente tacada de gente que pensaba que era agricultor con posibles, en una lógica sin fin, porque en definitiva el modelo este lo que persigue es grandes empresas, y como decía la consejera de Navarra, o consejero, no me acuerdo, hace unos años cuando yo estaba aquí de responsable de la OAA, y decía que ojalá tuviera solo una única explotación en Navarra, y no tanto galimatías y tanto lío, ¿no? Entonces ese es el ejemplo evidente de por dónde nos llevan, ¿no? Ese modelo de explotación. En lo de menos, a lo mejor será hacer una comparativa de que la media de Estados Unidos de la explotación lechera sea 140 vacas y en Europa 40, ¿no? Si luego nos fijamos que los fondos de inversión y la especulación va a intentar que haya granjas de 2.000, de 3.000 vacas, que es el modelo en Arabia Saudí, en Indonesia o en la India, que es el que están llevando, ¿no? Y por debajo, acabar, que esto no hace más que otro paso más, acabar con esa cultura de un continente cadáver como es Europa, pero con esa cultura maravillosa que se fue forjando a lo largo de los siglos, con todas sus cualidades y con todos sus defectos, al respecto del conocimiento, al respecto de la filosofía, al respecto de la diversidad que conforma un continente como Europa. Yo me quedo aquí, ¿eh? Vale, genial. Vamos a aprovechar este ratico de debate. La verdad que se nos ha comido bastante tiempo, aunque las intervenciones estaban pautadas y se han ajustado muy bien al tiempo, pero es el que hay. Ayer el subcomandante insurgente Marcos emitía un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que decía en su primera línea: como decimos en estas tierras rebeldes, no hay descanso, hay que darle duro el trabajo. Entonces, mi aportación para animar a las reflexiones, ¿qué trabajo? Un poco lo que vamos diciendo, ¿no? Ha hablado Conchi, de las libertades sindicales, entre otras muchas, que están en juego con el Tratado de Libre Comercio. Lógicamente, Javier ha estado hablando de trabajo todo el rato, de economía, ¿no? La economía es qué producimos, qué consumimos, qué queremos, ¿no? Entonces, mi única aportación era, si os parece que nos interesa que haya trabajo, por ejemplo, en transporte público, o si nos interesa que haya trabajo en hacer impresoras, o si nos interesa que haya trabajo en cuidar los parques y los jardines, por ejemplo, de la ciudad. Pues mira, en estos tres casos yo creo que sí que nos podría interesar. Y he comentado estas tres áreas porque en FCC, Parques y Jardines, en HP y en AUTSA, ahora mismo los trabajadores de Zaragoza están en huelga general indefinida, con lo cual hay resistencias si la hacemos colectivamente, y por eso empezaba con el comunicado de hoy del EZLN, o de ayer, vamos, que precisamente está hablando de eso. Os invito a que os lo leáis, que es una página y media y merece mucho la pena para que veamos que las luchas están totalmente interconectadas, da igual que estés en la Selva de la Candona o que estés en la Plaza España de Zaragoza. Así que si os parece, alguna intervención, alguna pregunta, dale. Hoy en el Heraldo de Aragón aparece una página completa al secretario general de un sindicato agrario independiente, como es la ASAJA. Pues un primer paso para desengancharnos de ese modelo es dejar de confiar en gente como esa. Que si os leéis esa entrevista, da vergüenza lo que dice ese. Sí, pero ¿cuánta gente está viviendo de lo público? O sea, porque el Heraldo de Aragón está atacando sistemáticamente a lo público en muchos casos, pero si los ingresos que proceden que la movilidad institucional es superior a lo que representan los periódicos, resulta que es un periódico público y mucho medios de comunicación, porque no podría subsistir por su venta de publicidad y por los ingresos de la venta de los periódicos. O sea, que realmente lo que es público o no es muy cuestionable. Si yo soy o una persona que es funcionaria y cobra 100.000, pero en realidad me hago por trabajador cobra 150.000, es más público que un funcionario. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Bueno, en fin, daría para una ponencia y desde luego muy interesante. Es difícil contestar sin hacer una perspectiva histórica. ¿Por qué? La soberanía alimentaria está en el centro de todos los gobiernos fuera de la ideología que fueran a lo largo de la historia, con diferentes resultados, evidentemente, por muchas causas climatológicas, estratégicas, del lenguaje de poder, vecino más poderoso, etc. Y, por tanto, se construyen políticas gubernamentales. Yo llamo políticas públicas y son participadas y están construidas desde abajo. Lo que la política agrícola común, por defecto de profesional, la llamo política pública, pero no es una política gubernamental al servicio de la industria agroalimentaria desde los inicios, años 60, antes de que España estuviera en la Unión Europea, porque querían materia prima barata. La excusa era perfecta, precio asequible para el consumidor. Estábamos en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y había que producir, y se financiaba por cada kilo de producción antes de que estuviéramos nosotros en la Unión Europea. Se les pusieron montañas de millones de toneladas de mantequilla, de productos lácteos que no sabían qué hacer con ellos, de kilos de vacuno de carne que luego tuvieron que subvencionar para llevar fuera de la Unión Europea a destruir el tejido productivo de África y de otros lugares del mundo, como sigue ocurriendo, porque la subvención actual sigue siendo también una subvención indirecta que distorsiona el lenguaje famoso ese de la competencia real. Otro dato, antes de que ningún agricultor de Aragón y por extensión de los que estaban en la Unión Europea percibiera ni un puñetero duro, el Estado español empleaba más dinero, y el de la Unión Europea empleaba más dinero en proteger una agricultura con regulación de mercados, con regulación de mercados. Y hoy se emplea menos dinero, te lo voy a decir de otra forma. Yo tenía 22 años y la cebada valía 5 pesetas. El poder adquisitivo de media que cogiera en una hectárea de secano era más poder adquisitivo que hoy. El precio de ese producto más la subvención. Pero lo que se agita permanentemente es la cuestión de la subvención. ¿A quién le interesó? ¿Alguien cree que sea a los agricultores? ¿Tamaña perversión en una dinámica donde el que más hectáreas tiene se lleva todo el dinero? ¿El que más número de caídas se lleva todo el dinero? Que después, siguiendo los dictados de Estados Unidos, cuando Estados Unidos abandonaba una política, la Unión Europea la recoge. Acoplamiento de las ayudas, desacoplamiento de las ayudas. No me voy a poner ahora demasiado estricto en eso. Entonces, la cuestión, el problema de fondo, es que no es una política pública al servicio de la pequeña agricultura. No es una política pública al servicio del territorio, no es una política pública al servicio de los ciudadanos. Independientemente de lo que a mí me den cada año, y como tienes toda la razón, la dependencia perversa que genera. Porque igual, como aquella canción del pobre y del rico, igual no quiere perder la persona que cobra 1.000 euros como la que cobra 1.000.000. Es así la dinámica perversa. ¿Cómo es posible, con todo lo que está cayendo, que sigan aprobando un presupuesto en la Unión Europea? Hazte la pregunta. De 50.000 millones de euros para una Europa de 28 países, ahora que se ha puesto Croacia. Yo me lo pregunto muchas veces. Si realmente ellos mismos que agitan la perversión de que ya vale, de que el sector agrario subvencionado, no sé qué, ¿por qué no se pusieron, como decíamos nosotros, a que la política pública, participada por todos los actores, consumidores, ecologistas, productores, tuviera que ver con las personas, tuviera que ver con el empleo? Así fuera solamente un 60% del presupuesto actual. Nos quedamos solos Vía Campesina Europa, nos quedamos solos la UAGA, nos quedamos solos la COAG, como en tantas películas. Lógicamente, cada década que ha pasado, o mucho más con la crisis, la perversión en el debate dentro de nuestras organizaciones ha sido mayor. Perdón. Hostia, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, vale. Luego nos cuentas qué canciones escuchas, porque has mencionado dos, ni idea. ¿Tú? ¿La señora de gafitas? Perdón, que me... ¿La señorita de gafas? Digo, disculpa que me ha... Nacho, que me ha alargado. No, perfecto, está perfecto. Así es, y para eso la estrategia que se sigue es generar todos los días horas y horas de miedo, kilos y kilos de miedo, toneladas y toneladas de angustia en la población. Una técnica impresionante para conseguir poder hacer eso y más sin que la población reaccione, que sería lo lógico. Y tienes toda la razón. Todavía la Unión Europea, con todo lo que está cayendo, sigue diseñando la política agrícola común de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Más, si pueden ser breves, pues muchísimo mejor, ¿no? Disculpar por el tiempo, por los trabajadores que salen a las 9. María Pilar y esta señora. Bueno, yo más que una pregunta, os quería hacer una reflexión porque, no sé, o sea, escuchándolo es como una película de terror horrible. Y bueno, y yo pues lo que digo es que ¿cómo se puede salir de esta pesadilla? Es que yo no le veo ninguna salida porque por mucho que amamos es que no veo ninguna salida. Y además es que no entiendo cómo esta gente, en vez de parecernos, que no, parece que no son ni humanos, porque claro, respiran el mismo aire que nosotros y también comen la misma comida, yo no entiendo nada. Como, yo qué sé, es que son extraterrestres o qué es eso. Yo es que no lo entiendo. Y luego ha nombrado un poco Javier el tema del clima, y sí que es cierto que bueno, por la zona donde vivimos investigamos mucho el problema que tenemos del ruido y tal. Investigamos bastante este tema y sí que sabemos que ya hay un montón de empresas que venden de ingeniería de clima que venden sus servicios pues, para todo el planeta. Y con nombres y con tal, y bueno, ya pues, con sus presupuestos que presentan, y creo que nosotros también pagamos algo de manipulación de proyecto de manipulación del clima. Y este tema. Salen muy poco las cosas que nos movemos campesinas, por llamarle de alguna manera, pero yo es que es un tema este que me aterra porque me parece ya una burrada. Y eso, y yo digo, pero es que no parecen seres humanos, ¿eh? Para que nunca cunda el desaliento, hay afortunadamente muchas iniciativas, ¿no?, que conoceréis, y por ser muy breve, mañana mismo en Siétamo, que es un pequeño pueblo cercano a Huesca, va a celebrarse el cuarto encuentro de la Ecorred Aragón. Pues ahí se va a plasmar, se va a visibilizar, pues, como en lo local, en Aragón, en este territorio tan desvertebrado y que no parece que sea un pueblo revolucionario, sin embargo está viendo un montón de experiencias reales que son pequeños pasos, ¿no?, que desde la actuación local, desde una perspectiva global y también una actuación global, como pueden ser las iniciativas no al TTIP, que seguro que si entráis en el blog de la campaña, pues encontraréis un montón de alianzas y un montón de herramientas para seguir funcionando, y lógicamente desde la vía campesina, pues pueden hacer que esto de en algún momento, pues, se resquebraje, ¿no? No solamente en pequeños archipiélagos, sino que realmente resquebrajemos este capitalismo y nazca otra sociedad. Eso sí, como arenga, ¿eh? Que uno de los que soy yo, que no lo quiero especialmente del cuerpo, es decir que el dinero no se puede sacar de los bancos, porque claro, es posibilidad de las empresas, y que esto, pues yo pienso que es uno de los dineros que nos han vendido. Y cuando era tan mala idea, en realidad estamos conscientes del mismo rollo. O sea, tú tienes 1.000 euros, cobramos su dinero, y te has cobrado un interés, etcétera. O sea, de alguna forma estamos todos implicados. O sea, por supuesto, la gente de aquí, pues bueno, somos unos pardillos, ¿no?, unos aprendices, pero en realidad estamos también participando en esta película. Yo creo que a lo mejor sería una cuestión de plantearse qué pasa que si la gente saca el dinero, cada uno en su medida, sus fondos son muchos, te dicen, es que te lo robarán, joder, me lo robarán, tienes que hacerlo. Al hilo de lo que comentas y que... A profundizar en esto por dar otra convocatoria el fin de semana que viene, es que además que lo tenemos todo aquí, Zaragoza está en la cresta de la ola, va a ser el tercer encuentro de las cooperativas integrales, que es una experiencia más para que veamos que hay un montón diferentes, desde lo electoral, lo agroecológico campesino, desde las monedas sociales, la gente que está creando un sistema comunitario alternativo en la medida que se puede, lo sanitario, la educación libre, etcétera. O el domingo, pasado mañana, en el Quiquemur también, en el centro social ocupado Quiquemur, pues un encuentro de escuelas libres en Aragón. O sea, que realmente iniciativas hay, ¿no? O sea, me ha venido por el tema del dinero, ¿eh?, sobre todo el tema de la cooperativa integral, aunque no es la única experiencia, como muchas sabréis, ¿no? Paco. Sí, agradecer a Javier y a Conchita pero es un tema tremendamente válido cuando uno viene hacia aquí, que además no se imagina cómo se puede enfocar, y la gente lo ha hecho más entera de las cosas que tengo para agradecerlo. Agradecer a los intrascénicos la aparición de esta semana con este acto, además porque creo que es un buen ejemplo de lo que es esa sensación un poco de agobio que tiene la persona, y que sí que es cierto que la mejor fórmula es empezar a organizarnos, empezar a estar juntos, porque recuerdo, por ejemplo, a los transgénicos nace hace unos años en una manifestación estatal aquí en Zaragoza contra los transgénicos. Por aquel entonces yo creo que en Aragón prácticamente nadie o muy poquita gente había ido a hablar de transgénicos, tenía conciencia, porque era uno de los que más producíamos transgénicos, creo que ya de Europa por aquel entonces, y de aquí a entonces se han creado diferentes plataformas, se crean semanas estables. Y sí que es cierto que con organización y con ganas se consiguen muchísimas más cosas de las que incluso nos creemos. Y evidentemente el buen ejemplo de ellos que están continuamente machacando en medios para que tengamos miedo y para que no nos organicemos, que es una buena demostración de que esos lobbies tienen miedo de que nos organicemos. Si no, estarían continuamente machacándonos y que no nos organizáramos. Entonces sí que eso, esta semana por ejemplo la plataforma es un magnífico ejemplo. Y sí que se organizan iniciativas, muchas no hacen de infinidad de muchas que sí que se consigue parar con la organización, que sí que se hace, es la gran fórmula para empezar a. ejemplos. Los padres, todos hemos evidenciado que sí que se puede modernizar. Si os parece, por la hora que es, vamos a concluir el acto agradeciendo lógicamente todas las intervenciones que han sido muy valiosas y cada una en su matización. Yo creo que han combinado muy bien el colas, por supuesto que los últimos en hablar van a ser Conchi y Javier, no va a ser que se vayan a casa y digan, joder, no dije esto. No, nos vamos a ir con un buen sabor de boca. Y disculpar, ¿no?, a las personas que igual no intervenís por la falta de tiempo, pero decir que nuestros ponentes van a salir caminando, no se van a ir en limusinas desde un sótano, sino que van a ir caminando seguramente por la calle San Agustín. Entonces, si les queréis abordar, o incluso la cena, les amargáis la cena de estos que les dan la chapa después a la cena. Que muchas gracias a todas y Javier y Conchi, pues nada, si queréis decir algo más. Terminas tú que has empezado y hago yo un... ¿Te parece? Un minutico cada uno por ahí, ¿vale? Para yo, algunas, simplemente, algunas de las reflexiones es que hay que dejar la pregunta para continuar en el debate que ha hecho aquí el compañero de cómo desengancharnos de la perversión de una política de subvenciones que, mal llamada política pública, es política para el agronegocio. Y esa reflexión es una angustia para mí. No necesito verlo en el país dominado por el Banco Santander o por el Grupo de Inversión de Estados Unidos, o en la SER, dominado ahora por el Banco Santander. No necesito darme cuenta de eso a la hora de elegir entre dos caminos, ¿no? Hay muchos más y cada uno sabe distinguirlo. En el camino permanentemente de recopilar toda la información y llegar a un momento de asfixia y de angustia en la que no puedes dar un paso, o simplemente hacer como ese ejercicio que hace que se sacude el mal rollo y la mala energía, ¿no?, para tomar aire, igual que cuando estás en el huerto, tropiezas, te caes y te vuelves a levantar, ¿no?, para volver a tomar conciencia cada día, en cada momento, de la capacidad de observar, la capacidad de ver cómo en alianza, en fortalecer las alianzas, y eso significa entrar en un proceso de conocer al otro. Eso significa entrar en un proceso de tener la perspectiva histórica del otro, de escuchar, de hablar menos a lo mejor de lo que hablamos nosotros, y darnos cuenta de cómo los ejemplos que ha puesto Nacho son reales, están funcionando en nuestro territorio y podemos participar en ellos. Y esa es una manera también de luchar, además de estar en la movilización que toque en Europa o estar con Estados, concretamente en esto. Hay otras muchas más batallas en relación a la tierra y en relación, o sea, al acaparamiento de tierras o en relación a lo que aquí se ha comentado, que incluso tenemos el orgullo de tener experiencias aquí en Aragón del COP 57 o FIARE, con todas las dudas que tenga el proceso, pero también muy, muy interesantes, ¿no? Sí, yo, da miedo porque a veces lo que genera es movilización y la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Sino que, bueno, que esto es una amenaza, pero que, como desde el principio, en un momento en el que se paró y la idea es que se pueda parar, y yo creo que tenemos que tener clara esa fortaleza, y yo creo que Javier al principio también lo ha dicho, ¿no? Se trata de aunar experiencias, iniciativas y resistencias locales con otras de mayor ámbito, ¿no? Pues estatales, regionales, en este caso está claro que con redes europeas, ¿no? Pero es un reto también que tenemos como campaña. Por ejemplo, en esto no está solamente la Unión Europea, sino Estados Unidos. Seguramente la sociedad civil de Estados Unidos tendrá mucho que decir en esto. Pasa que como siempre es un poco ajena, pero sin embargo sí que se está lanzando también diferentes vamos echando algún mail así para ver de qué manera desde Estados Unidos, desde la sociedad civil, digamos, Estados Unidos y Unión Europea, nos podemos coordinar y ofrecer la resistencia, pero sobre todo no nos quedemos con algo desmovilizado, sino todo lo contrario, ¿no? Que hay mucho, y como TTIP toca todo, pues seguramente mucho de las acciones y experiencias y organizaciones de las que estemos, pues se pueden poner el ojo, ¿no? Y luego hablábamos de banca ética. Yo creo que hay diferentes experiencias en muchos aspectos de nuestra vida que están creando como un mercado alternativo, ¿no? Está economías solidarias, cooperativas integrales o mercados sociales, ¿no? Tiene que ver con banca, pero viene también con energía. Gente solo energía es otra opción. Y, por ejemplo, hace dos días nada más se hizo la primera compra, la primera oferta colectiva de telefonía móvil. Es decir, colectividad. Sí, es decir, un montón de usuarios de telefonía móvil que dice, a ver, a las empresas me dicen ustedes cuánto me van a cobrar por esta oferta de consumidor que soy yo, ¿no? Es decir, y hay otro montón de iniciativas que tienen que ver con energía, con telefonía, con banca, con vivienda, y yo creo que se trata de ir fortaleciéndolas por ahí, ¿no? Venga, pues os parece, agradeceros a todas las personas que habéis venido. Yo, como parte de Aragón Central Escénicos, también agradecer que abramos la puerta a lo global, ¿no? Que a veces la lucha contra los transgénicos o por la seguridad alimentaria, digamos que se abre pues por la preocupación por la salud, por lo mal que nos alimentamos y demás, y luego una vez que abre esa puerta pues puedes llegar hasta hablar del Tratado de Libre Comercio de Obama o de Goldman Sachs, como hemos hablado hoy, ¿no? Que, o sea, no, dices, madre, pues sí, se puede hablar de todo esto y merece la pena que no nos asustemos. Así que nada, que nuestra mano está, ¿no? Elegir si queremos esta sociedad caníbal y depredadora en la que nos encontramos o este planeta que todavía merece la pena ser vivido con tanta felicidad. Gracias.